misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. www.radioarroba.com. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio aquí por Radio Arroba. Comenzamos hoy el programa de día viernes, obviamente, donde estaremos abordando lo que será la previa del Racing River del próximo domingo. Pero hoy le pondremos algún condimento también al programa. Como escucharán, la cortina no fue la habitual. Empezamos escuchando Mercedes de Salta a la Banca. Hoy es el día de la música y hay tanto músico hincha de Racing que estaremos escuchando todas estas bandas hinchas de Racing que están dando vuelta y que más de una vez han tocado con la camiseta académica y que tan bien nos hacen quedar, la gran mayoría. Mati, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Juan? Te saludo. Sí, una buena idea, original por lo menos para cerrar esta semana, para tener en cuenta lo que será la previa contra River del domingo a las 21:15 en el Cilindro. Y realmente esperemos que Racing pueda volver a la victoria luego de una derrota con Argentinos, de un empate con Quilmes. Bueno, esperemos que pueda volver a sumar de a tres. Mostaza habló este mediodía en conferencia. Seguramente después tendremos en diferentes partes los 10 minutos más o menos que Mostaza charló con los medios. No confirmó el equipo como siempre, pero se puede llegar a vislumbrar alguna punta de cara al partido contra el equipo millonario. ¿Ya hay equipo confirmado para vos? Y no, yo creo que no, porque la semana pasada probó con Nahuel, probó con Roleiser, y cuando salieron a la cancha vimos a Gabriel Auche y nos sorprendió. Terminó jugando Auche, y hoy en la conferencia de prensa en parte Mostaza se refirió a eso. Dijo, hoy terminó jugando Auche, lo sorprendí. Y dijo, quizá lo probé un día que ustedes no vinieron, terminó diciendo. Bueno, seguramente después vamos a comentar lo que fue la conferencia de Mostaza. Ha dejado algunas cosas. Yo digo que las conferencias de Mostaza son divertidas, pero no por eso periodísticamente muy útiles. Es decir, a nivel periodístico deja poco y nada, más nada que poco. Pero lo que sí, uno se divierte con alguna... Sí, con algunos, tira alguna cosa siempre. Claro, algunos chistes, algo desafiante, pero con muy buena onda siempre contra el periodismo y demás. Bueno, hay una cuestión. Cuando Mostaza confirmó el equipo anticipadamente, esto lo hizo con Vélez y con Argentinos, el equipo perdió. Cuando no lo hizo de manera anticipada y dijo tengo dudas de todas las líneas, como volvió a decir hoy, Racing no perdió. Y teniendo en cuenta que es un hombre muy cabulero, Mostaza Merlo, ¿quién te dice que puede haber llegado a influir esta situación? ¿Quién te dice, no? Si pone el equipo que estuvo entrenando, voy a ir muy descontento a la cancha de Racing. Y sí, yo también. Pero bueno, vamos a ver si llega a sorprender. Recordemos que mañana tiene otro entrenamiento, el plantel profesional por la mañana. El decisivo. Sí, seguramente, y después ya al mediodía, luego de la práctica, quedarán concentrados para lo que será el encuentro del domingo por la noche. Vamos a ir desarrollando con el correr del programa los 20 concentrados, porque hay novedades y de las importantes. Hay jugadores que vuelven, hay jugadores que parecía que volvían y quedan afuera. Así que después vamos a estar contando los 11 que probó la semana y los otros 9 que va a concentrar de cara al partido contra el equipo de Ramón Díaz. Estaremos hablando también de qué es lo que se trae River entre manos para este partido, para salir a ganarle a Racing en un historial totalmente a favor de ellos. Sí, hay que aceptarlo. Casi nietos, no padres. Porque la verdad la diferencia es altísima. Pero no sé si te acordás con Mostaza. Hay una victoria que... Tal vez uno de los mejores partidos que jugó Racing en la segunda etapa de Mostaza. Sí, un 3-1 en cancha de Racing. Racing ganaba con goles de... Con el gol de Saba hizo el primero. Vergesio hizo el primero. Lo Vergesio empató el Burrito Ortega de cabeza. Saba puso el 2-1. Y el tercero. Y el tercero de Bastida por arriba de Carrizo se le picó dentro del área. Un golazo, fue 3-1. Recuerdo que después de ese partido los jugadores de River le pincharon la goma de los autos en el estacionamiento. Recuerdo aquel partido, un River que era dirigido por Pasarela, si mal no recuerdo, Racing por Mostaza Merlo, y Racing ganó 3-1 y después los jugadores de River tuvieron aquel inconveniente, un duelo que estaba en aquel momento condimentado por lo de Merlo Gallardo. Gallardo sí. Fue titular en River, se fue expulsado aquel partido, si mal no recuerdo. Y la gente de Racing le gritaba a Gallardo un montón de cosas a favor de Mostaza y demás. Bueno, Racing ganó 3-1. Fue, como vos dijiste, un buen partido de la academia. La rompió todo el Mudo Peralta ese día. Sí, puso un pase a Vergesio. Una avalancha, me acuerdo, de ese gol de Vergesio. Increíble. Una de las avalanchas más increíbles que vi en la primera división. Una cancha de Racing que se presta mucho también para esas cosas. Pero lo cierto es que los últimos dos partidos en Avellaneda lo ganó el Millonario. Y ya estaremos desarrollando después, a modo de previa, lo que fueron los últimos partidos entre Racing y River, sobre todo en el Cilindro. Exactamente, presentado todo lo que tiene que ver con el mundo Racing, vamos a ir a la primera tanda en Planeta Racing y cuando volvemos empezamos a analizar todo lo que decías vos, el entrenamiento matutino en el que Mostaza tal vez nos empezó a develar las dudas de cuál será el 11 para enfrentar a River. Ya volvemos. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. ¿Estás conectado a radio@.com? Planeta Racing Radio. Recién les presentábamos todo lo que tenía que ver con la previa, todo lo que íbamos a estar hablando hoy. Y Racing entrenó. Tuvo un entrenamiento matutino que en la voz de Mati Fernández vamos a recapitular. Sí, durante 90 minutos, una hora y media fue el entrenamiento de esta mañana en el estadio, como lo hizo la mayor parte de esta semana. Obviamente la típica entrada de calor, tareas de coordinación, también ejercicio de pelota parada y lo más importante, un nuevo fútbol táctico por segundo día consecutivo y también por segundo día seguido el mismo equipo. Con el 4-4-2, esto fue con el chino Saja obviamente del arco, Gómez, Ortiz, Abelhich y Kais de lateral izquierdo, Zuculini de volante por la derecha, Campi, Pelletieri, Rodrigo de Paul, Viola y Auche. Esos fueron los 11 que durante dos días consecutivos paró Mostaza. Y también un equipo suplente que fue dando algunas pistas de los que fueron convocados. Estuvo, por ejemplo, bueno, Nelson Ibáñez en el arco. Estuvo Quiles. Me gustó más el equipo suplente que el titular. A ver. El equipo suplente fue con Ibáñez, Quiles, Jonathan Cabral, Leonardo Martín Miglionico y Luis Ibáñez. Sí. Eso te lo estoy diciendo de memoria hasta poder entrar a la nota. Ah, sí, la mitad de la cancha jugó. La mitad de la cancha, Pillud. Sí. Rodrigo Bataglia, Agüed, Camoranesi, Guillermo Auche y Juan Dineno. Sí, me gusta más el equipo suplente. El equipo, sí, totalmente. Y por lo menos está cada uno en su puesto, ¿no? Después pueden andar bien o mal, pero... Sí, Pillud es el único cambiado. Claro, Pillud. Hoy yo me ponía a analizar el probable equipo titular, si bien es cierto que Mostaza puede llegar a sorprender sobre la hora. Y hay tres jugadores que no están en su puesto natural, que son Kais, que es segundo central y estaría jugando de tres. Zuculini, que es volante central y Merlo lo estaría poniendo por derecha. Y Campi, que si bien viene jugando de cinco, la realidad es que todas las inferiores jugó de seis o de tres. O sea que de los 10 jugadores de campo, 3 estarían fuera de su puesto natural o de donde más cómodos se sienten. Y bueno, Viola y Auche, alguno de los dos va a jugar de 9 y creo que ninguno es un 9-9. Pero bueno, pongámosle que son dos delanteros. Pero el resto, los otros 3 que nombramos, no están acostumbrados a jugar allí. Si es que para ese equipo veremos cómo le sale. Lo cierto es que en la semana se confirmó primero que Vieto estaba descartado, después que Villar también estaba descartado y hoy por la mañana se terminó de confirmar que Claudio Corbalán también se queda fuera del partido. Lo que parecía en un principio una pequeña sobrecarga, que era cuestión de horas que se iba a recuperar, bueno, parece que era más grave de lo pensado en un primer momento y entonces Claudio Corbalán se va a quedar definitivamente afuera del partido. Camoranesi parecía que volvía, ya hace unos 10 días que se está entrenando bastante bien, con normalidad. Bueno, hoy Mostaza dijo en la conferencia que todavía le falta un poquito, que prefiere guardarlo y no está entre los 20 elegidos. Los que sí vuelven son Luis Ibáñez y Pelletieri. Y esto es un dato, eran dos jugadores que... Ibáñez igual concentra nada más. Claro, concentra, vuelve a estar entre los concentrados porque... La verdad que... El equipo titular tampoco se sabe a esta altura, ¿no? Claro, lo de Pelletieri venía siendo, bueno, por una cuestión táctica se supone, porque Mostaza no lo veía bien, lo de Ibáñez que se venía recuperando de la lesión. Y además de los 11 que dijimos que podrían llegar a ser los titulares, los otros 9 concentrados, que quedarán obviamente concentrados mañana al mediodía a la espera del partido contra River, son Nelson Ibáñez, Luis Ibáñez, Quiles... Uh-huh. Bataglia, Roleiser, que sigue, Agüed, Dineno, Melillo y Guillermo Auche. Esta última es una sorpresa. Un delantero de 20 años, categoría 93 para él. Interesante, en realidad más media punta que delantero. Sí. Con buenos desempeños en la reserva. Y que hay que decir que no tiene ningún tipo de parentesco con Gabriel. ¿No dijeron que es primo segundo, algo por el estilo? Habían dicho en un principio que es primo segundo, pero hoy preguntamos para confirmar y nos dijeron que no. Lo cierto es que... Mejor. Auche no es un apellido muy común. Claro. Y encima la forma de correr es prácticamente idéntica. O sea que para mí algún parentesco lejano tienen que tener. Y sí. Porque el mismo apellido y forma de correr muy parecida, bueno, lo cierto es que... 20 años para él y me imagino una alegría enorme, aunque sea concentrar, seguramente va a quedar afuera del banco de suplentes, pero por lo menos concentra en un partido contra River, nada menos. Así que todas las semanitas tenemos ya fuera con Isquia o ahora como está Samerlo, alguna sorpresita y en este caso fue la de Guillermo Auche. Linda sorpresa, lo venía pidiendo mucha gente. Sí, ya. Sí, sí. Está bien, me parece positivo que de a poquito vayan entrando juveniles, sí. que tengamos nombres nuevos. Lo de Melillo me parece que tiene que empezar a tener minutos, sí, definitivamente. Sí. Dineno también. Yo pensaba hoy cómo perdió terreno Roger Martínez, ¿no? De ser titular en un par de partidos, uno con Radadeli y alguno también con Isquia. No, la ciclotimia de Racing es eso. A directamente a ser hoy por hoy el sexto delantero, quinto delantero. Realmente perdió muchísimo terreno. Están Viola, Vieto, Auche, Dineno, el otro Auche, y recién ahí sexto vendría Roger. Sí, sí, sí. Me llama la atención. Está bien que Roger no ha hecho méritos para seguir. No, la verdad que no. Jugando... de titular ni entrando en los segundos tiempos, está bien. Era un Racing tétrico. Tenía, claro, tampoco le podés exigir cuando el resto del equipo es un desastre que el pibe se las arregle solo. Lo que pasa es que el debut fue auspicioso. Aquel debut contra Lanús, sí, en Sudamericana nos llamó la atención a todos. Dijimos, bueno, sí, encontramos encaró, el 9. Adelante. Tiró un sombrero, ¿te acordás? En mitad de cancha y se sacó, sí, tres tipos de encima que... Todo el mundo se quedó con la boca, sí, abierta. Dijeron, ¿qué pasa acá? Pero lamentablemente fueron esos 20 minutos y nada más. Sí, lamentablemente sí, porque después le volvieron a dar minutos en la vuelta. Fue titular en la vuelta. Titular en la vuelta. Y también entró antes de que se vaya Subeldía con Tigre. Sí, y fue titular con Belgrano, me parece también. Sí, después fue titular con Belgrano, pero dos fechas después, me parece, es, sí, esto. Y no terminó de conformar nunca. Nunca. Y Dineno entró y hizo un gol. Sí. Eso ya te demuestra también que con dos partidos hizo un buen partido con Quilmes. Ahora nadie te puede asegurar que va a entrar y le va a pasar lo mismo a Carrollo. No, totalmente. Pero bueno, muchos lo pedían como titular. Hay que tener en cuenta que Dineno fue el goleador de la reserva el año pasado y que también fue goleador en séptima. Tiene, sí, registro que te demuestran que ha sido goleador y que puede ser el 9 que necesites. Sí, que frente al arco por lo menos tiene una cierta efectividad por lo que viene haciendo a nivel juveniles en las divisiones menores. Es cierto que hay que ver también otras cuestiones, cómo aguanta la pelota de espaldas al arco, si tiene velocidad para desbordar alguna vez, si tiene remate de afuera, si tiene cabezazo. Bueno, hay varias cosas, pero los goles lo avalan como para estar por lo menos dentro del área mano a mano con el arquero. Después habrá que ver cómo... Y es pateador de penales también. En, claro, reserva pateaba penales. Son cositas que se le van agregando. Roger lo que tenía... era su polifuncionalidad. Sí. Lo que pasa es que creo que le quedó grande físicamente, por ejemplo. Sí. Cuando quería aguantar la pelota, los rivales se le anticipaban muy fácil. Y eso te demostraba que tal vez no estaba en su momento justo para eso. Sí. Pero quizá lo largaron antes de tiempo a la cancha también, por necesidad, sí, por un Racing. Hay que ver también por qué se lo dejó afuera en su momento de Argentinos Juniors, que Radel lo termina trayendo. Sí. Viste, son cosas que habrá que ver. Depende mucho de la madurez de los chicos a esa edad, ¿no? 18, 19, 20 años. Uh-huh. Tiene mucho que ver esa cuestión. Sí, sí, seguramente. Así que, bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Ojalá tengan minutos los chicos, porque también demostraría un poco que no tenemos que definitivamente empezar a buscar refuerzos por todos lados, que vamos a estar hablando un poquito de eso a final del programa. Sí, ¿no? Yo tengo dos asteriscos, Regueiro y Milito. Sí. Pero después estaré contando algo acerca de eso. Son dos. Vamos a hablar de Regueiro, que es el que está, sí, y no estará. ¿Qué fue lo que pasó con Regueiro? ¿Se definió que se irá de Racing? Sí, se le va a rescindir el contrato el martes. Hoy incluso el representante salió a hablar por Teis Sports. Ricardo Canales. Sí, a la mañana, antes de las 9 de la mañana, confirmando todo, agradeciendo a la Racing por cómo se había portado con el uruguayo en esta situación delicada que estaba viviendo a nivel personal, a nivel familiar. Repito, fue muy agradecido con Racing y dijo que Regueiro, si bien ya está muchísimo mejor del problema que sufrió y que lo marcará de por vida, evidentemente, necesita volver a Montevideo y estar con los suyos, en su país, con su familia, con sus amigos, con la gente que más lo quiere, que lo rodea. Y entonces, de común acuerdo, han arreglado que el martes Regueiro deje de tener vínculo, deje de ser jugador de Racing y volver a su país natal, como decíamos recién. Esto le conviene a Regueiro, por lo que decíamos recién, por este tema de la contención, porque va a estar muy cerca de su gente, en su país natal, que por más que estés cruzando el charco, nunca es lo mismo estar en tu país que en otro, y por todas estas cuestiones, y a Racing le conviene porque se, no sé, saca de encima la palabra, pero se evita o elimina, por decirlo así, uno de los contratos más altos del plantel para un jugador que ha jugado, creo que 4 partidos, que realmente no estaba jugando. Un poquito más, 255 minutos. Por eso, es muy decir poco. Que... Si contamos de a 90, no son ni 4 partidos. Entonces, me parece que a las dos partes le conviene esto, algo que se estaba estirando pura y exclusivamente por lo que le estaba pasando a Regueiro, porque en realidad la intención de rescindir ya estaba, pero sostenía que rescindirle en ese momento a Regueiro, que no fuera a entrenar, que estuviera todo el día en su casa y demás, le iba a ser peor. Entonces, bueno, ahora que el propio representante dijo que el uruguayo está mejor, el martes, como decíamos, estará despidiendo de la academia. Bueno, ojalá sea lo mejor para él principalmente, porque sí. Lo que ha vivido no... Un paso muy fugaz, por así. Sí, pero además no es deseable, sinceramente, las cosas que le han sucedido para nadie. Así que, bueno, ojalá sea... dudo que siga jugando al fútbol, tal vez lo haga muy aficionadamente para mantenerse físicamente, pero yo creo que a partir de ahora comienza una vida diferente en Regueiro, que me parece que no merece un retiro así. No, porque ha sido un jugador excepcional, ha pasado por la selección uruguaya, por el fútbol español, en Lanús, incluso ya viniendo más acá en el tiempo, ha tenido muy buenos partidos, incluso contra Racing, 2 o 3 partidos que realmente la rompió, y bueno, su breve estadía en Racing ha sido total y absolutamente marcada por sus cuestiones personales, no se lo puede casi que ni evaluar futbolísticamente, entonces bueno, ya estará en Uruguay y él decidirá. Él seguramente, acompañado por la familia, el representante, decidirá si sigue jugando profesionalmente o se retira. Sí, veremos qué es lo que sucede con el uruguayo, que ha pasado por un montón de equipos, en el Valencia y en el Racing de Santander, tal vez sus equipos más importantes, fue donde mejor anduvo. En el Racing de Santander tuvo una actuación increíble. Así que, bueno, ojalá mejore su vida a partir de ahora y pueda estar con lo suyo, que es claramente lo que el jugador necesita. Sí, el Lanús lo quiere mucho también, pese a que los últimos 6 meses no fueron buenos, en los 2 años anteriores que tuvo el Granate, o año y medio, ha dejado un muy buen recuerdo, es querido por los compañeros, por los hinchas de Lanús también, y bueno, en Racing, como decíamos, fue muy efímero su paso, pero bueno, así es la cuestión. A Racing no le convenía sinceramente tener un jugador que no jugaba casi nunca, que estaba con depresión, que cobraba un salario muy alto, y a él tampoco le convenía seguir estirando la cuestión. Por eso, de común acuerdo, Regueiro no seguirá con la camiseta celeste y blanca. Exactamente, vamos a ir a la segunda tanda en Planeta Racing, y cuando volvemos seguimos hablando del primer grande para... Lo de Milito también, ¿eh? Claro, hablar de esos temas y seguir hablando de la previa entre Racing y River. Ya volvemos. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando pisos de madera, Ciudad de La Paz 2485 Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Estás sintonizando Radio Arroba. Brillar el sol y quedará yo atrapado aquí. No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más. Brillar el sol y quedarás atrapado aquí. No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Cuando vive que es un el River es un rival difícil y aparte clásico, la importancia para nosotros también de seguir sumando. Fue una semana complicada porque tuvimos algunos jugadores que se rescindieron y bueno, se están recuperando. Y bueno, pero yo estoy para... Nosotros los técnicos tenemos que tratar de ir arreglando los problemas, y bueno, ya di la lista de concentrados, y bueno, de ahí tengo dudas en toda la línea, así que debo salir el equipo. La necesidad de dar una satisfacción a la gente, de ganar de local, es imperiosa en este partido, siendo un clásico, que Racing no ha ganado todo el torneo, en este estadio, obviamente. Y por supuesto, uno trabaja toda la semana pensando en ganar. Y más Racing que es un grande, como lo dije el primer día que vine acá. Y bueno, precisamos una victoria de local. Trabajamos bien, los jugadores están bien, están con mucha fe, están con ganas. Y bueno, Racing va a tratar de hacer todo para quedarse con los tres puntos. Reinaldo, recién dijiste que fue una semana difícil por la cantidad de lesionados que está teniendo Racing últimamente. Digo, entre esos lesionados, lo más complicado es que se te baje Villar, quizás que no tenés un jugador para reemplazarlo con las mismas características y por eso quizás, no lo confirmaste, pero puede aparecer Pelletieri jugando en el equipo nuevamente. Mirá, Villeto también, Villeto es otro jugador importante y también se me lesionó el primer tiempo en Quilmes. Por suerte están evolucionando los dos muy bien. Corbalán también anda con una... ¿Sabes qué pasa? Que si no te dice preguntar al médico, ¿viste? Pero bueno, están evolucionando bien. Viento y Villar están evolucionando bien y Corbalán también, así que, pero no están. ¿Cuál era la otra pregunta? Que quizás reemplazar a Villar sin tener un jugador de las mismas características te es más complicado. Quizás Viento, obviamente es importante, pero está Auche, está Viola, tenés jugadores ahí para poner. Para mí son todo importante. Villar viene en un buen nivel, es un jugador. Ustedes saben, no voy a discutir yo ya, pero no está, y bueno, vamos a ver de lo concentrado que cómo armo el equipo. Todavía no tengo el equipo armado. Volvemos con más en Planeta Racing Radio, aquí por Radio Arroba. Y bueno, estamos leyendo algunas declaraciones del caso Regueiro. En el Deportivo Telam le hicieron una entrevista al representante de Mario Regueiro, donde decía que había comprendido la comisión directiva de Racing. Lo que a Regueiro le había tocado sufrir, entonces por eso rescindían el contrato, porque ya entendían que la contención que le habían dado era lo máximo, que no le podían hacer mucho más que eso y que parecía lógico que rescindiera el contrato. Sí, era algo que se venía esperando hace unos días. Hoy se confirmó en realidad, pero ya la presunción estaba. Al principio fueron muy cuidadosos y creo que el caso lo ameritaba, y con el correr de los días se dio lo que todos intuíamos en un principio. Y más allá de esta decisión y de esta noticia, que es que Regueiro no seguirá formando parte del plantel de Racing, es que con esta cuestión Racing no tendrá un tercer cupo en enero. Esto también ya, es importante. Está confirmado, ¿no? Claro, porque al rescindir el contrato, digamos, si Regueiro seguía y no estaba en condiciones de jugar por la depresión y demás, Racing estaba en condición en ese momento, por tener un jugador con contrato que no podía jugar y que no era la culpa de Racing, digamos, sino que él estaba con depresión por lo que le había pasado, podía llegar a tener la oportunidad de tener un tercer cupo. Al rescindir, lo que gana Racing es tener que pagar un contrato, un sueldo menos, pero al mismo tiempo lo que pierde es un probable cupo en enero, porque ahora sí está confirmado que Racing solamente podrá traer dos jugadores, salvo que algunos, no sé, se rompan los ligamentos en estas tres fechas que faltan, que ojalá que no. Salvo ese caso, después podrá traer solamente dos jugadores. Entonces, de ese punto de vista, Racing sale perjudicado, pero bueno, era un jugador que igualmente no participaba, así que era lo mismo. No, a esta altura... Y lamentablemente, porque... Estando bien, Regueiro hubiera sido muy importante. Sí, sabes que sí. Sobre todo, no sé si de titular, porque no sé si le daba el cuero, por llamarlo así, pero un jugador que te entra los últimos 20, meses, 30 minutos. Antes de que sucediera todo esto, estaba en un muy buen momento en la noche. Sí. Jugaba casi de enganche, atrás del delantero, atrás de Romero jugaba y andaba muy bien realmente. Sí, podía llegar a jugar así con un equipo determinado, el que prefiriera el técnico de turno, y después poner los últimos 20, 30 minutos a Camoranesi y a Regueiro. Hubieran sido para los últimos minutos dos piezas de recambio más. Además, que importantes. Además, para el plantel hubiera sido importante, ¿no? Claro, más que importantes hubieran sido, y bueno, lamentablemente uno con las lesiones y el otro con su situación personal, no... Dos contratos muy altos de Racing no terminaron rindiendo este campeonato. Una de las tantas razones por las que Racing se encuentra ante último, gracias a los 6 puntos que le sacaron a Colón, si no estaría último en la tabla. Sí, vamos a hablar un poco de la historia entre Racing y River. Hablamos de aquel 3-1 y hay algo que me sorprende. A ver. De 8, ese día en el 3-1 que gana Racing, Mostaza pone un volante central a jugar de 8. ¿Te acordás quién era? Chaco Torres. Juan Manuel Torres. Y en este caso va a ser Suculini el que haga eso. Exactamente. Bastida y el otro, ¿quién era? Chaco Torres por derecha y Arizala de volante izquierdo. Arizala, ¿te acordás? Que jugó de volante izquierdo y Grimi atrás de él, el campeón del mundo. Sí, el Mugo Peralta, Vergesio y Saba. A ver, decime el equipo. El equipo fue Gustavo Teinigo Campagnolo, Julio Barroso, Gustavo Cabral, Diego Crosa y Leandro Grimi. Cabral, Crosa, Grimi. Con esa defensa le ganamos a River. No, la saga central fue una de las mejores que he visto en Racing. La saga central. Cabral, Crosa, sí, juntos. Buena dupla. Sí, buena sí, dupla Chaco Torres, Adrián Bastía y Javier Arizala, Sixto Peralta, Gonzalo Vergesio y Facundo Saba. Vergesio también otro de los grandes delanteros que he visto en Racing. Sí, Vergesio era tremendo. Tiene una polenta, una potencia, una capacidad goleadora terrible. En Racing ingresó en el segundo tiempo Pancho Maciel, Matías Sánchez por Arizala, o sea, metió otra piedra ahí en la mitad de la cancha, y Claudio Filippi, que para Mostaza es Felipe, sí, como Dinemo es Dinemo, pero bueno, lo estaremos escuchando seguramente después. River, a ver si te acordás de estos nombres. Juan Pablo Carrizo, arquero que quiso Racing antes de traer a Saja. Sí. ¿Te acordás que estaban entre Saja y Carrizo? Sí. Y no sabían a cuál ir a buscar, y Podestá fue el que dijo: yo ya tengo el arquero, y lo trajo a Saja. Sí. Carrizo, Pablo Ferrari, Cristian Nasuti, Eduardo Tucci y Lucas Mareque. Mareque, que dicen que es hincha de Racing, jugó independiente. Sí, sí, sí, Fernando Belucci, que fue el jugador que más rindió de todos los que trajo Pasarela en aquella época. Jesús Méndez, hoy en Boca. Víctor Zapata, que se fue al descenso con Independiente. Marcelo Gallardo, expulsado a los 45 del segundo tiempo, que vos lo decías. Y arriba, Ariel Ortega y el Tecla Farías. Tremendo. Ortega fue el que hizo el gol de River a los 32 del primer tiempo, empatando al de los 9 minutos del primer tiempo que hizo Gonzalo Vergesio. En el banco, por ejemplo, estaban Poroto Lux, Danilo Gerlo, René Lima. Rubén Sambuesa, Matías El Pony Oyola. ¿Te acordás del Pony Oyola? Juega sí. Independiente también. Sí. Augusto Fernández y Juan Antonio. Este chico que... Sí, que pintaba. Que pintaba, después lo dejaron libre, apareció en San Lorenzo, tampoco jugó y... En la reserva en una máquina de hacer goles. Sí, hay jugadores que a los que uno les pierde el rastro. Pero la verdad, el equipo titular con Belucci, Ortega, Gallardo y Farías en su buen momento, no del último impresentable nivel que tuvo Independiente, cuando el Tecla Farías jugaba bien y hacía goles, realmente era un equipo, no te digo temible, porque River ha tenido equipos mucho mejores, pero de mitad de cancha para adelante era un equipo interesante. Seguramente. Dirigiendo a Racing, Mostaza lo enfrentó 5 veces a River. Perdió 2, empató 2 y ganó 1, aquel 3-1 que decíamos. La primera vez fue en el Clausura 2001, un 0-3 lapidario. Clausura 2001. Antes de salir campeón. ¿Cuánto sale campeón? Empata 1-1 con el gol de Bedoya que tenemos en la apertura cada vez que arranca este programa. Estuvo a punto de perderlo. Qué increíble. Al torneo siguiente... ¿Te acordás lo que pasó en el Monumental? Sí, el tiro libre y el contragolpe. ¿Por qué lo pateó Úbeda y no Gerardo Bedoya? Todavía, ¿cuánto pasaron? 11 años, no. Todavía me estoy preguntando eso. Pero bueno. No puedo creer, sinceramente. Y el gol de Pipino Cuevas. En el 2005, obviamente volvió a Avellaneda. Racing vence a River en el 2006. Y después River le gana 3-0 a Racing al siguiente torneo. Sí. Y es cuando ya Mostaza la semana se termina yendo. 3-0, sí. La última vez fue en el 2007 en cancha de Vélez, 4-2 a favor de River. Ah, en ese partido estaba pensando. Aquel partido, recuerdo, el 4-2 que hace 2 goles Falcao, me parece. Uh-huh. Para Racing marcaron Franco Sosa y el otro, no me acuerdo, creo que el Piojo López. Mostaza había dejado a Maxi Morales y al Piojo López en el banco. Eran dos de los mejores jugadores que tenía Racing, porque River venía desgastado por haber jugado la Copa en la semana. Los quería poner en el segundo tiempo. Claro, ¿no? Creo que 3 o 4 días antes, y dijo, bueno, hago esta jugada, me lo guardo para el segundo tiempo, si el partido está parejo, entra ellos dos y me lo definen, y después River le terminó metiendo 4 goles a Racing. A River le va bien en la cancha de Vélez, y ese día le ganó a Racing. ¿Querés que te tire la estadística más dura? Por favor. De los últimos 25 partidos que se enfrentaron, Racing ganó 6, empataron 5 y River ganó 14. Tremendo, más del doble. De los últimos 10 en Avellaneda, vos decís, bueno, en Avellaneda tiene es que un ser poco a más favor parejo, de Racing. 2 de Racing, 2 empatados y 6 de River. Sí, terrible. En todos lados. Los últimos 2 en Avellaneda, 1-0 Pavone de penal. El último partido que ganó River en primera antes de perder la promoción con Belgrano, después no ganó más. Y 2-0 el torneo anterior. Claro, hace 6 meses. González Pires y Lanzini le dieron la victoria. El día que debuta Eder Álvarez Balanta. Sí, que se comió la cancha. Sí, los últimos 5 partidos de River como visitante ganó solo 1 y fue frente a Lanús. Sí, 1-0 gol de Mercado sobre el final. Uh-huh. Empató 3 y perdió 1 contra Newell's. Sí. Que tal vez si metía ese partido se hubiera prendido la pelea en aquel momento, hoy ya totalmente... Claro. Bueno, tampoco perdió tanto, 1-5. Pasa que empató 3, digamos. Uh-huh. Pero para lo mal que viene River de los últimos 5 visitantes, perdió 1 solo, no está tan mal. Fue a cancha de Vélez, empató, no es tan malo como lo de local, que perdió 3 seguidos ya. Sí, sí. Bueno, números totalmente desfavorables. El historial general, si lo tenés por ahí, porque ahí River le lleva a Racing, el otro día dijimos alrededor de 50, le lleva exactamente 49 partidos en el historial River a Racing. En un momento Racing como que había estado bastante sin perder contra River y después otra vez River volvió a sacar diferencia. 167 partidos se enfrentaron. El clásico más viejo del fútbol argentino es este. 87 de River, 38 de Racing. Locura la diferencia. 42 empates. 49 partidos más le lleva River a Racing, sí, decíamos. Pero paradójicamente, la mayor goleada de un equipo hacia otro es de Racing a favor de River. A ver. 6-1 le ganó Racing en el 42. Claro. Esa es la la goleada más importante. Y después hay una de River 5-0 en el 43. Se la devuelve al año siguiente. Claro, por las dudas. Claro, en el 62, en épocas donde Racing dentro de todo se estaba armando, sí. River le ganó 6-2 en el cilindro. En el 40 fue 5-1 a favor de River, en el 44 lo mismo, en el 34 4-0 a favor de River en cancha de Racing, en el 40 6-3 a favor de Racing, en el 91 hay un 5-2 de Racing, que es lo más próximo que tenemos, sí. Y en el 2002 hay un 4-1 de River, son más o menos las máximas goleadas que tiene hoy en día este clásico, que ojalá si hay alguna sea a favor de Racing a partir de ahora, porque la verdad... Sí. Partidos que recuerdo, Racing River en el cilindro, obviamente el gol de Bedoya es el primero que salta a la vista, el 1-1 cuando Racing sale campeón, el de Bastida el 3-1, el que mencionaba vos recién de River el 4-1, me lo acuerdo por un gol de Cabenagui que empieza a enganchar y pasa termina gambeteando como a 5 jugadores de Racing, River iba 4-0 cómodo, después descontó Milito y terminó 4-1. Recuerdo un 1-1 con goles de Saba de penal y Lusenhoff también. Y otro, a ver... Yo tengo uno. A ver, ¿cuál? Racing River 1997, 23 de abril, Copa Libertadores. El día del trapo más grande del mundo. Ese día Racing se enfrentaba a River. En el encuentro día de los octavos de final de la Copa Libertadores. El juego fue estupendo, terminó 3-3. Racing lo termina dejando afuera a River. Sí, Racing en las copas, así como decimos que River en el historial general sí. Lo pasa por arriba Racing, en las copas Racing lo ha eliminado de la Supercopa, de la Libertadores, de la Copa Argentina, de la Copa Sudamericana. Es decir, a nivel internacional Racing tiene una supremacía, pasa que son muchos menos los partidos. Lo deja fuera por penales y después Racing queda eliminado en semifinales por Sporting Cristal. Claro, sí, aquella llave. Cuarto de final, empatan 3-3 en la ida y después terminan quedando afuera de la Libertadores contra Sporting Cristal. Cuánta ilusión que había, tal vez fue uno de los momentos sí. A nivel internacional después de la Supercopa donde, con el Coco Basile, sí, justamente el último buen equipo de Racing que tuvo Coco, porque sí. Cuando volvió hace poco tiempo fue sí, el de la Libertadores de Ardiles jugaba bien, no tuvo suerte en los octavos de final, fue muy superior al equipo colombiano, terminó perdiendo por penales, jugaba bastante bien, pero el del Coco llegó a semifinal. Sí, exactamente como decías vos, bueno, números y más números que le damos en estas previas de Racing y River, como venimos hablando hace varios días, un clásico que lo tiene a Racing muy abajo, sí, muy totalmente. Abajo. Algunos que recuerdo también en el Monumental, pese a que no va a ser el claro. Escenario de este partido, bueno, el último lo gana Racing 1-0 con el gol de Cajáis, los famosos 5 defensores de Subeldía, con Villar de 3 bis y demás. Racing jugó muy mal y ganó aquel partido. Después recuerdo un 1-1, un golazo de Gio Moreno, lo empata Buenanote, el equipo de Russo en aquel momento. Uh-huh. Exactamente. Después el del Pipino Cuevas, es en la cancha de River también, termina 1-0. El gol de Leandro González de Chilena, ¿te acordás? 3-3 partidazo. Lluvia, gol de Buenanote también que nos tenía alquilados. Equipo horrible de Racing. Sí, horrible. Malísimo. Un gol de Quiroga en contra de Chilena. Fue. Sí, Caballero hizo un gol, sí, ese partido fue rarísimo. Ese también ha quedado en la memoria. Sí, hay varios. Recuerdo varios, por lo menos del 2000 para acá. Después también uno que fue antes del 2000. Es un 4-3 de River que hace 2 goles Francescoli. Uno se la pica por arriba al arquero, sí, hay grandes recuerdos. Definición de campeonato de por medio y demás. Sí, bien, River tiene el equipo confirmado para enfrentar sí. A Racing. Barovero en el arco, Mercado, Pensela, Álvarez, Balante, Bangioni, Carbonero, Craneviter, Rojas, Lanzini, Gio Simeone y Teófilo Gutiérrez. Sí. En la delantera ya definido para el encuentro que irá 21-15, arbitraje de Diego Aval. Sí, Aval iba a decir. Maidana fuera por 5 amarillas, borrados Fabro, sí. Mora, Ledesma y Botinelli. Sí. Bueno, es bastante importante, Poncio al banco.

tiene a su merced un sinfín de dragones que veneran a este dios en Portugal. Que ver cómo se cae a pedazos la esperanza de volver a ser protagonista de esta película mil veces vista, en la que siempre acabamos en harapos. Acabamos en harapos. Creo que ya no volveremos a fantasear con tu rica destreza, pero confía seguro que este suelo se verá ennoblecido por tu sutileza y un cilindro plenamente seducido se abrigaba de pasión. No. Cantaba como un pájaro en su nido, porque aquello ameritaba la ocasión. Hoy tu encanto asaltó otros corazones y no deja de triunfar. Tiene a su merced un sinfín de dragones que veneran a este dios en Portugal. Reinaldo, buen día. Estamos en vivo para Central Fox. Ya marcaste que hay dudas en el equipo, pero ¿es probable la vuelta de Kais y de Pelletieri al equipo titular? Por lo menos por lo que has trabajado en la semana. ¿Eso se le da las lesiones o tiene que ver con que has visto una mejora futbolística de ellos? Yo siempre dije que todos los jugadores de Racing estaban a disposición, o sea que estaban todos trabajando muy bien. Incluso el jugador que no está concentrado está trabajando muy bien y todos tienen posibilidad de jugar. Bueno, a hoy, si no me das el equipo, no lo tengo. Han trabajado todos. Y bueno, es lo mismo que decidiré por los 11. Por imaginado que Dineno, por convertir el gol y porque es el único 9 que Racing tiene como referencia, además de que no ha convertido en condición de local o solamente un gol en contra tiene por el torneo local, iba a ser titular. ¿Lo ves con chances más allá de estas dudas que tenés previo al partido? Es un chico con muchas condiciones y es un jugador que hay que llevarlo a poco, pero está bien, va a ser un jugador muy interesante para Racing, tanto él como el otro chico que concentré, que es Guillermo Auche, otro chico que juega muy bien, que también va a estar concentrado. Camoranesi todavía no está, le falta, lo ves. Está trabajando bien. Esperemos que lo, o sea, cuando se ponga bien va a tener también la posibilidad de partir en todo. Renato, acá estamos en vivo por Sport Center. ¿Cómo ves el clima en el plantel? ¿Cómo ves el semblante? También en la gente, desde que ha llegado, ¿han cambiado un poco por ahí el clima que encontraste cuando llegaste? Yo encuentro el clima bien. También los jugadores están con mucha predisposición para el trabajo, trabajan bien, trabajan con muchas ganas, el plantel sabe lo que estamos buscando, que estamos buscando un Racing que sea sólido, que sea compacto, que sea un equipo corto, y por sobre todo la luz que juega fútbol. Y bueno, todo eso estamos buscando, el clima está muy bien, y bueno, pero tenemos que seguir sumando y tenemos que seguir consolidando todo lo que estamos trabajando, tenemos que seguir consolidando y trabajando y mejorándolo. Hay que mejorarlo día a día. Estamos ya casi en final de campeonato, ¿no? Pero tenemos que mejorarlo. Mostaza, buen día. Buen día. El otro día confiaste en Juan Dineno, otro de los chicos que apareció, se estrenó con un gol. Pensábamos quizá en el inicio de la semana que iba a tener chances de ser el reemplazante de Vieto. Finalmente, quizá por lo que probaste, tenga otra vez la oportunidad Auche. ¿Por qué por ahí confías en Auche? Por el hecho de la velocidad. River tiene centrales por ahí que no son tan rápidos. No está el equipo todavía. No sabes si juega Dinamo o Auche. ¿Quién dijo que no juega Dinamo? No, no, de acuerdo a lo que probaste, especulamos. Vos viste cómo es eso. Y contra quién ustedes a Auche no lo nombraron. Exacto. ¿Y qué jugó? Nos sorprendiste. ¿Cómo? No había probado. ¿Y jugó? Nos sorprendiste con Auche. ¿Puede haber alguna sorpresa? Por ahí probé y ustedes ese día no estaban. No probó. Esta semana no. No disputan. ¿Puede haber algún espacio para la sorpresa? Tengo duda en toda la línea. Dios mío, estoy muy tentado, quiero que lo sepas. Son muy divertidas las conferencias como estás. Realmente muy divertidas. Cuando dijo lo de Dinamo me moría. Dinamo, y después dijo que no discutan a los periodistas, que no le discutan a él. Claro, decía la semana pasada, cuando Joselito Amado le recordaba que había probado con Rolaiser y con la web, dijo, ¿y quién terminó jugando? Auche. Y bueno, quizás ese día ustedes no estaban, decía, bueno. Realmente increíble la motaza. Y después Joselito se la seguía y le decía, no, usted no había probado con Auche. No discuta, casi retándolo como si fuera un maestro a un chico de la primaria. Realmente muy gracioso lo de Mostaza. Así que bueno, tengo dudas en todas las líneas, como siempre. No ha confirmado. ¿Qué te diga eso? Hoy decíamos, cuando la próxima vez que diga tengo dudas en todas las líneas, le vamos a preguntar, ¿juega Saja o Nelson Ibáñez? Porque dijo todas las líneas. Claro. Se supone que Saja también está en duda, pero bueno, un chascarrillo con Mostaza. Según Gaceta del Sport, hay alguien que tendría acuerdo con Racing, Mati. Sí, se trata de Diego Alberto Milito. Hoy se manejaba que con mucha fuerza, la verdad, que Milito puede llegar a volver a Racing en enero. Falta todavía, habrá muchas cuestiones que negociar, hablar con el jugador, con el representante, que el propio delantero hable con el Inter y demás, pero se empezó a rumorear muy fuerte que Diego Milito puede llegar a volver a vestir la camiseta de Racing a partir de enero para el arranque de la pretemporada. Sí, un medio italiano ya lo da prácticamente por hecho que Milito negociaría. Y el más fuerte de Italia. Claro, que Milito negociaría su salida con el Inter. Lo cierto es que de no mediar ningún inconveniente se puede llegar a volver a vestir de celestiblanco para la próxima temporada. Bueno, para mí sería la noticia del mercado de pases. Sí. Sería, sin pensarlo, el mejor pase que puede llegar al fútbol argentino. Sí, seguramente. ¿A quién puedes traer que sea más trascendente en el fútbol argentino hoy en día que Diego Milito? No. La vuelta de Sergio Romero, D'Alessandro, que es el arquero de la selección. D'Alessandro, Sergio ¿Más Romero. Importante D'Alessandro que Diego Milito? No, está ahí, la verdad que no. Campeón de Europa del mundo, Diego. Tevez puede llegar a ser. Pero no creo que venga. Tevez está en la Juve, no. A priori, salvo una bomba de último momento, sí. Realmente lo de Milito sería algo increíble si se da. Hoy comenzó a tomar mayor fuerza de lo que venía tomando hace unos días. Veremos con el correr de las fechas y de los días qué es lo que sucede, pero sería un delantero de una jerarquía impresionante seguramente. Sí. Ojalá, porque a Racing le haría demasiado bien. Hace un ratito, me olvidé de decirlo, estábamos escuchando un tema que le hizo Santiago Aicín, el cantante de Salta a la Banca, que tal vez lo tengamos dentro de unos días acá en el piso. A Lisandro López, cuando este jugaba en el Porto, Licha se fue siendo goleador del campeonato con Racing. Sí, 12 goles. 12 goles después de Walter Machado da Silva en el 40. Sí. Fue el primer goleador que tuvo Racing de un campeonato. Imagínense si fue importante lo que hizo Licha López. Bueno, escuchábamos un tema que le había hecho con la acústica y con una armónica muy, muy lindo. Recordando lo que tiene que ver con el Día de la Música y los cantautores hinchas de Racing. Ahora estamos escuchando Soda Stereo, Cerati, Zeta Bosio, hincha de Racing. Zeta fue el musicalizador de la presentación de la camiseta de Racing en el verano pasado. Sí, recuerdo. Y bueno, todos participan en Racing activamente o no, pero todos son hinchas, todos han estado con la camiseta. Así que era bueno contextualizar un poco la situación y tener un programa diferente. Sí, una idea original por lo menos. Mañana de 10 a 16.30, sí, mañana sábado, sí. ¿No? El propio domingo, se estará vendiendo el remanente de entradas que ha quedado, las que han sobrado seguramente de ayer y de hoy. Mañana, repetimos, de 10 a 16.30 se estarán vendiendo. Bien, de esta manera hemos llegado al final del programa del día de la fecha. Nos encontramos el próximo lunes Semana movida la que viene. Atentos a la semana que viene, porque Planeta Racing estará en todos lados. Mati, nos encontramos el lunes. Un abrazo grande. Nos encontramos el próximo lunes, gente. Los dejamos en la continuidad de Radio Arroba. Todo lo que tiene que ver con el mundo Racing en planetaracingrc.com.ar. Esto fue Planeta Racing Radio. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some.